9:19. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y nada más para decirles antes de comenzar que vamos a seguir la misma dinámica. Estuvo muy ajustado el voto de si lo continuamos así o elegíamos la lección correspondiente al día. Entonces, estuvo muy, muy, muy, muy cerrado el voto que lo cambió ahí todo. Pues fue un voto muy importante de la persona que vino. Así que, si de todas formas quieren seguir votando, pues voy a seguir recibiendo sus opiniones y ya veremos, ¿no? Veremos si podemos hacer algún otro cambio al respecto más adelante. Pero bueno, por el momento vamos a continuar así como estamos. Y permítanme un segundito, voy a ir por el tazón. Ok, se ha quedado en otro lugar. Y bueno, vamos a empezar. Cierren por favor sus ojos, si pueden. Si no, pues nada más concéntrese en el sonido. Ok. Y bueno, hoy nos toca el apartado número 6, la ilusión de las necesidades. Continuamos en el capítulo 1, el significado de los milagros. Yo creo que en este apartado, pues muchos recordamos, ¿no? La ilusión de las necesidades. Y bueno, les voy a leer la primera frase. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Voy a repetir. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Entonces, es muy claro el mensaje. Nosotros estamos buscando estar en paz, estar tranquilos. Por más que digamos, no, yo no busco la paz, yo estoy tranquilo, ¿no? Realmente, esa paz que o esa tranquilidad que nosotros profesamos, o sea, no está completa. No está completa cuando nosotros no perdonamos, cuando tenemos a alguien en nuestra mente que, híjole, así de que no puede uno sacarlo, ¿no? Tal vez dices tú, es que esta persona me ha dicho muchas cosas, o esta persona me ha hecho físicamente estas cosas, o me hizo, ¿no? Entonces, son recuerdos que obviamente vienen a nuestra vida a atormentarnos. Y cuando uno pues se siente atormentado, se siente con miedo, se siente atacado, pues es muy difícil decir que uno puede perdonar, ¿no? Esa situación, esa experiencia o esa persona. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo vivieron, sufrieron. Y ese sufrimiento obviamente lo sacan después, ¿no? De decir, oye, sí sufrí mucho, ¿no? El sufrimiento a veces nosotros en el momento nos puede estar doliendo algo, ¿no? Físicamente o emocionalmente, pero no lo estamos clasificando, no lo estamos... ¿cuál es la palabra? O sea, no somos... No nos damos cuenta, ¿no? De lo que nos está sucediendo hasta que pasan unos segundos, un minuto, dos minutos, o una hora, o días, ¿no? Y es cuando ya le damos esa interpretación. Pero en el momento, tal vez me golpeo, ¿no? Por ejemplo, me tropiezo y me golpeo el pie o el tobillo. Y en el momento siento el malestar. Digo, ¡ay!, ¿no? Me estoy quejando, pero no estoy diciendo, ¡ah!, ¿cómo me duele?, ¿no? Sino, ¡ah! O sea, no lo estás interpretando. Entonces viene la interpretación después de unos segundos o de unos minutos. ¿Por qué? Porque ya conocemos lo que significa el dolor y decimos, me está doliendo, ¿no? Pero en el momento en que nosotros vivimos una experiencia y no la interpretamos, entonces la estamos atravesando, la estamos viviendo. No le estamos dando la interpretación. Ha habido programas en los que... Ya tiene pues años, unos años atrás, un par de años, 19, 20, 21, sí, unos dos años atrás, cuando yo les dije mi experiencia cuando tuve la apendicitis. Entonces llegó un momento en que, pues sí, te levantas, para los que han tenido problemas con su apéndice, pues es un dolor muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, que te, cuando empieza, pues te levantas, si estás dormido, en mi caso fue a las 2, 4 de la mañana, y no aguantaba, y no aguantaba, y me levantaba, y no, no podía, o sea, era demasiado, demasiado el dolor físico. Pues terminas yendo a un hospital, ¿no? Y en mi caso, pues, me duró, pues, empezó a las 4 de la mañana, fui al hospital como a las 7 de la mañana, no atendían hasta no hasta las 11, me hicieron como una cita. Cuando ya me hicieron la cita, me dijeron, no, tienes que irte al hospital porque puede ser apéndice. Me fui al hospital, de aquí que me atendieran en el hospital, pues, me dieron las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hasta las 9 de la noche, pues me mandaron prácticamente a emergencias, porque me dijeron, probablemente es apendicitis, ¿no? Y yo, no. Y pues imagínense un dolor insoportable que se volvió soportable cuando dices tú, bueno, esto es lo que me toca vivir, ¿no? Hay que vivirlo. No hay momento para el rechazo, no hay momento, definitivamente. Y me imagino que mucha gente que ha pasado por un dolor físico muy fuerte, pues no hay momento para el rechazo, decir no lo quiero, simplemente lo vives y dices tú, pues, a donde me lleve. O sea, confías en la vida, y si es hasta ahí donde llegas, pues es hasta ahí, ¿no? Hay momentos en que uno sabe que el cuerpo dice, esto ya es insoportable, ¿no? O si es soportable, pues lo sigues viviendo, ¿no? Entonces, llega un momento en que te cruzas en esa línea en el que te das cuenta de que las ilusiones no las quieres y no las necesitas en ese momento, ¿no? No se vuelve una necesidad, no se vuelve decir, ya no quiero estar teniendo esto, sino que, ok, ¿qué es lo que sigue? Lo vivo. ¿Por qué? Porque es tanto tal vez el dolor físico, ¿no? Que dices tú, me abro a él. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa más. O sea, no hay una píldora mágica que te diga, aquí está ya la solución y ya se te va a desaparecer en un segundo, ¿no? Porque no la hay. La única que habría es decir, pues tal vez dejas el cuerpo físico. Sin embargo, a lo que iba con este ejemplo es de que cuando tú estás en un momento muy diferente al que siempre has estado, y es un momento en el que está tal vez tu final, ¿no? Porque así lo puedes ver también, pues no hay momento para traer a tu mente miedo, no hay miedo. No sé si a muchos les ha pasado, pero me he encontrado con gente que ya ha pasado momentos que dices tú, tal vez estoy ya entre la vida y la muerte, ¿no? Porque así a veces se siente. Entonces dices tú, pues no hay cabida para pensamientos a lo que nosotros le llamamos negativos, ¿no? O pensamientos de miedo, sino que te abres a esa experiencia y a no dejarte llevar por ilusiones, a no decirte, no, todo esto te está pasando por esto, o te pasó, o por qué te pasó, o a dónde vas a ir, qué te puede pasar. No tienes la cabeza en esos pensamientos. Y te aseguro que cuando tenemos tantos pensamientos y tantas soluciones y tantos problemas, es porque estás muy bien. Es porque estás lleno de vida y no te estás dando cuenta de toda la vida que tienes para ti. No te das cuenta y nos empezamos a embrollar, ¿no? No sé si existe esa palabra, enrollar con esos pensamientos. Y nos decimos tantas cosas como para sentirnos vivos, cuando realmente lo que nos sobra es vida. Estamos llenos de vida y estamos desperdiciando la experiencia que la vida nos está otorgando, y decirnos, mira, esto es vida, tú eres vida, vívela. ¿Y yo qué digo? Ay, no, porque mi vida, yo la quiero pues que tenga un poquito de rosa y un poquito de azul. Quiero que tenga un poquito de amarillo ahí del sol. O sea, queremos transformar lo que ya está sucediendo. Queremos cambiarlo para algo diferente. Y se vuelven, esas cosas diferentes se vuelven necesidades. Necesidades que nosotros creemos que son importantes en nuestra vida y que las debemos de tener. Pero no, no son importantes. Creo que llega un momento en el que abres los ojos y dices, oye, realmente esto no lo necesito. No necesito de mi ego. O sea, no necesito de esas cosas materiales para ser reconocido de que estoy aquí, para que digan, mira, fulanita, mira fulanito lo que tiene, mira lo que es. No necesitamos de ese reconocimiento. Cuando tú naciste en este cuerpo, no estaban ahí todo el mundo observándote y decir, a ver, vamos a ver cómo es. Está el médico o está quien te haya pues ayudado a tu mamá a tenerte, ¿verdad? Y ahí no hay nada, o sea, que realmente digas, híjole, tengo que salir así bien peinadita, bien limpiecita, tengo que con mis mejores ropas, con mis mejores calzados, la mejor marca. No hay nada de eso. Lo estoy diciendo para que recordemos todos de dónde venimos y con qué venimos. Como sea que hayas tenido el parto tu mamá por cesárea o por parto natural, todos nacimos igual, sin nada de ropa y cubiertos pues de los líquidos donde nosotros pues estábamos dándonos la vida, ¿no? Donde fuimos creados. Y cuando nos vamos, tal vez nos pongan ropa y nos pongan cosas, pero pues no, son innecesarias. Nuestro ego es tan grande que hasta queremos que cuando dejemos de existir en este cuerpo físico nos pongan las mejores ropas, nos pongan las mejores... Yo sé que mucha gente tal vez dice, no quiero escuchar nada de eso. No, si no quieres escucharlo está bien, pero todos vamos a ir al mismo lugar y nadie va a poder usar esa ropa o esas marcas o ese ataúd tal vez que quieras de oro, porque no vas a poder usarlo de la manera como piensas que lo vas a usar. No, ¿a quién le va a importar? Nada más a tu ego. Si lo haces para que la gente diga, mira cómo se fue, como un rey, como una reina, tuvo todo, tiene todo, lo sigue teniendo. Y si piensas que así te van a despedir, y si te espina así, qué bueno, y si no, o sea, la gente va a opinar lo que le venga en gana. Así te vayas con un cofre lleno de oros y de perlas y de diamantes y les des a la gente que estuviera ahí, la gente si quiere quejarse se va a quejar y va a decir, ¿por qué a mí no me dieron ese otro diamante? Yo quería aquel. Qué mala persona, ¿por qué me dejó esto? A lo que voy, que lo único que debe importar es tu experiencia de vida, de cómo la vives, pero en el momento. No la experiencia que hayas tenido, es decir, mi experiencia ha sido esta, y gracias a mis estudios, gracias a todo lo que yo he hecho, a todas mis decisiones que he tomado, soy lo que soy. No. No te creas todo lo que tus pensamientos te dicen, no te creas lo que el ego te dice. ¿Por qué? Porque siempre vas a querer más. siempre vas a querer ser más. Nunca va a ser suficiente. Hasta la gente que tal vez se considera espiritual y dice, no, es que todavía me falta mucho para llegar a ser el maestro que quiero ser. Entonces también estamos hablando de ego. ¿Por qué? Porque quiero ser alguien más. Me falta mucho. ¿Quién dice que nos falta mucho? Si nada más tenemos este momento, ¿cómo podemos compararlo con lo que va a venir, que no existe? ¿Cómo lo vamos a comparar? Al menos que hayas viajado al pasado, ya estando en el presente y en una máquina del tiempo, y digas, mira, en el año tal vas a tener esto. Y ni así, porque tú estás viviendo en el presente, independientemente en el pasado que te encuentres, vas a estar en tu presente. Entonces todas las ilusiones son necesidades. Todo el miedo que tú tienes es falso. Toda la gente que, o todas las situaciones que no perdonas, se vuelven cargas para ti y se vuelven ilusiones. Y que no son necesarias. ¿Quieres corregir tu percepción de lo que es tu vida? Entonces separa lo falso de lo verdadero. Y para expulsarlo, aquí hay una frase que dice, el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Lo voy a repetir. Y pueden cerrar los ojos. Cuando digo cierren los ojos es porque a veces nos concentramos mejor en las palabras, ¿verdad? Pero si no puedes, no lo cierres y escucha. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Entonces, si tú estás en armonía con el todo y con todo, si tú te amas y amas el todo con el todo, entonces tú no tienes miedo. Y si tú dices, no, yo sí estoy en armonía con todo, pero todavía hay miedo, entonces quiere decir que no estás en armonía con todo. O sea que no existe el amor perfecto, no está el amor perfecto en ti. Más dice también, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. En pocas palabras, mientras exista el miedo en nosotros, no estamos en el amor perfecto. O no estamos reconociendo que el amor perfecto existe. Si creemos esto, nos dice el libro, serás libre, cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Entonces, si el amor perfecto expulsa el miedo, entonces hoy me voy a llenar de este amor en el que no voy a juzgar, este amor en el que me acepto tal cual, en el que acepto el mundo en el que vivo, en el que acepto todo mi entorno y acepto vivir en amor perfecto, este instante, porque es el único que tengo. No hay necesidad de que recuerdes lo que hiciste ayer. No hay necesidad de enojarte con algo que ya pasó ayer, o antier, o el año pasado, o hace 20 años. Es importante que vivamos en el presente. Y para vivir los presentes, tenemos que vivir sabiendo que el miedo no forma parte de mi existencia. Fue una invención, fue una creación. Me la contaron y la creí. Pero ahora me doy cuenta que ese cuento que me dieron acerca del miedo, ¡ja!, era falso. Como Santa Claus. Entonces, vamos rápidamente. Espero no me ha escuchado ningún niño. Vámonos con la lección. Hoy nos toca la lección número 6. Y nos dice: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario, una vez más, que para cualquier aplicación de la idea de hoy, nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trate: ira, miedo, preocupación, depresión, etc., así como la que percibes como su causa. Por ejemplo, estoy enfadado con, porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de, porque veo algo que no está ahí. O sea, con este ejercicio va a ser muy fácil para nosotros reconocer que estamos enojados, o que estamos enfadados, o que estamos preocupados. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo que no está ahí. Entonces vamos a aplicar esta idea a cualquier cosa que parezca disgustarnos, a cualquier cosa que nos preocupe o que nos dé miedo. Y vamos a aplicarla a la idea de cada pensamiento de disgusto que encontremos, ¿no? Entonces vamos a recordar que no importa cuál disgusto tú tengas. Tal vez dices: ay, pues que no estoy tan disgustado con esto. No es tanto el problema. Recuerden que no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todas como fuesen iguales. Así que cualquiera que perturbe nuestra mente, recuerden que están perturbando mi paz mental por igual. Entonces, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy enfadado con, porque veo algo que no está ahí. Y estoy preocupado acerca de, pon ahí tu preocupación, porque veo algo que no está ahí. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.